Hace 2 horas que estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si hoy quiero tu voz. Si hoy quiero tu voz. Contéstame, por favor. El número que se ha marcado. Estilo diferente, un estilo diferente de hacer radio. Y regresas aquí con el síndrome. Con los éxitos que están de moda. ¡Moda! No sufras más. Música seleccionada. Ella se arrebata, ensaya, se desata lo suyo. Así es tu radio. Tropical. Que está de moda. Que está de moda. Tropical. Tropical. canción que está de moda a nivel nacional. Lleva por título Me Engañaste, Los Tigres de Sabor. ¿Cómo quieres que yo te quiera si tú nunca me has querido? ¿Cómo quieres que yo te ame si tú nunca me has amado? Thank you.

sábado con la mejor música. Tropical 95.5 FM con más variedad. ¡Ja, ja! We'll be right back. sí, ahora sí, Richard. Porque te quiero mucho, no me olvidaré. Quiero Germán, que no se ve. Usted bonita, con su boquita pintada, hoy que estás tan lejos te recuerdo, porque te quiero mucho, solo para olvidarte, tengo la esperanza de volver. Tengo la esperanza de volver. Nosotros sí. Ya, Richard. Richard. Dame un taxi light. Urgente, urgente. Me botas de tu casa. esta basura. Te vas como la lluvia pasajera. Te

ya no te tendré que te vas de mí. ¿A quién le contaré mis sueños de volar? ¿Con quién voy a reír? ¿Con quién voy a llorar? ¿A quién le contaré de mí? Si yo ya he cambiado y no conseguí recuperar tu amor. La radio que revolucionó la marca de la cumbia. Para seguir llenándote de alegría. Yo soy quien no te quiere más. Amor, cuando estoy contigo, amor. De la cabeza a los pies. Desde hace muchos años nos mantenemos sólidos con tus mejores DJs y música tropical. Me gusta, me gusta, me gusta. Por eso seguimos con más fuerza tropical. Tropical. ¡Arriba Perú! ¡Eso! ¿Cómo? Cabellos son sanos como la sirena del mar. Todo el mundo te ama.

Supo. Arriba, familia Supo. ¡Epa! Saludos, saludos, familia Supo. Presente. ¡Sale! ¡Voy a estar la chela! ¡La chela va a salir! ¡Ven, Isabel! ¡Y dice! Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida. Ay, amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida. Ay, amor. Qué lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Thank you. Misael, el grupo Taurus. Taurus, Taurus. Ah. Aplausos. ¿Cómo no voy a quererte? Porque eres tonto. Estilo diferente, tropical, con más variedad. ¡5.5 Tropical! ¡Aquí está! ¡Para ti! ¡En la voz el final! ¡De Rosita Díaz! ¡Ayuda! ¡Y luego se viene el matrimonio! ¡No, no! ¡Homenaje póstumo! www.radiotropical.dk. Ya pues, chiquito. Escucha bien, una raya más al tigre. musical. ¡Qué rica radio! Thank you. Capital. ¡Qué rica radio! Sonido, vive mi amor, escucha tu radio y ponte en acción. Fin de semana te acompaño, fin de semana soy tu amiga. Tropical, primer lugar en sintonía. Más flow, flow, flow. Thank you. canciones por ese amor que algún día serás feliz. Ay, amor, volví de triste y yo te amaba, te adoraba, te buscaré hasta encontrarte, te llevaré a mi lugar donde estuvimos siempre los dos. Talleres El Chocho, señora Eli, el pequeño Patrick Díaz. Desde el Puerto Bravo de Mollendo transmite Tropical, Tropical, Tropical. Más música. El exitoso, el golazo que suena en todo el Perú. Para todos los corazones enamorados, te canta Jenny y la Caraba. Y todos con las palmas arriba. Las palmas y las palmas, hey, hey, las palmas y las palmas, hey, hey, las palmas y las palmas. Y hacerte feliz. sigue, sigue. Bailando, bailando. A ver, cantamos todos fuerte. Mis días se tornan tristes. La noche me hace llorar. Mi almohada está mojada. El sol. La imagen, Karen, la banda de Machín. Oh, Radio Tropical 95.5 FM. ¡Ay, no me parece! ¡Tu grupo! ¡Oh! ¡Vamos Tropical! ¡La marca de la cumbia! ¡No sufras más!

Un estilo diferente. Un estilo diferente de hacer radio. Y hoy regresas aquí con el síndrome. Con los éxitos que están de moda. ¡Moda! No sufras más. Música seleccionada. Ella se arrebata, esa ya se desata. Lo suyo es. Así es tu radio. Tropical. Que está de moda. Que está de moda. Tropical. Tropical. Veo tu pelo. Si supieras lo triste que está lejos de ti, si tú fueras recuerdo, yo quisiera morir. tío. Si supiera lo triste es estar lejos de ti. Sufre el recuerdo y quisiera morir. Pero yo sé que te quiero, y sabes cuánto te quiero. El grupo Melodía, hoy y siempre, Rica Huina, Percy Torres, adelante. Buena la pelita linda. Este saludo para todos nuestros amigos locutores y operadores de Radio Majes, la gente de Radio Primesa, Radio Unión. Saludo para ustedes, gracias por la promoción, mis amigos. Arriba, arriba. Amigos, Mario Vargas. Lejos de ti, si sufre el recuerdo, yo quisiera morir. Siento yo en el alma un gran dolor.